Si sigue así, ya verás. Mira el reloj, es mucho más tarde que ayer. Te esperaré otra vez, no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Este tu culpable no fui yo. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no. De ti, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien. Es necesario mentir. Qué fácil es contentarse después. Pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Este tu culpable no fui yo. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no. Culpable no fui yo. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no. Ya no. No, no. No, no, no. ¿Dónde están nuestros errores sin solución? Culpable no fui yo. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es, perdido. Tú ni nadie, nadie puede cambiarme.